Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. ¿Cuántos economistas, analistas o expertos en economía y finanzas habrá en el mundo? Digo, ¿para cuántos le gusta? ¿Quizá 1 millón o más, con buenas medallas y mejores diplomas? ¿No resulta curioso que ninguno, ni uno solo, hayan visto venir la enorme crisis financiera cuyas sacudidas sufre el mundo? ¿No resulta curioso también que una recesión solo se puede identificar cuando ya ha pasado? Lo mismo que un médico que solo diagnosticara la enfermedad del paciente luego de hacer la autopsia. Lo que ya no resulta curioso, sino aterrador, es que son ellos, los expertos en materia económica y financiera, ubicados en los centros de decisión, quienes manejan el dinero del mundo. Son ellos quienes manejan nuestro dinero. El reciente caso del fraude al banco francés Société Générale, el segundo mayor de Francia, cometido por un solo empleado, que causó daños por 7.140 millones de dólares, es un ejemplo de lo que parecería una pesadilla no creíble en una película, pero que ocurrió en realidad. Jerome Kerville, de 30 años, quien trabajaba en el banco hace 7, estableció una red de complicadísimas transacciones ficticias basado en sus conocimientos de los sistemas de seguridad del propio banco. Kerville realizaba contratos a futuro por su cuenta y riesgo sin pretender lograr un beneficio personal. Es decir, fue un caso que el exdirector del banco, quien fue despedido, calificó como irracional y que solo se conoció debido a las quejas de un pequeño inversionista por las pérdidas que había sufrido. Cuando quedó claro el tamaño del fraude, tuvieron que ser cancelados muchísimos contratos y liquidar posiciones en el momento en que las bolsas de valores estaban en el piso. La pérdida fue cuantiosa. El propio presidente francés Nicolas Sarkozy salió a intentar tranquilizar a los ahorradores y aseguró que ni el Tesoro Público ni los cuentavientes sufrirían daño. No explicó, sin embargo, cómo pensaba inventar los fondos necesarios para tapar el gigantesco boquete provocado por un solo empleado que tenía autonomía de gestión y conocimiento de los sistemas de seguridad exactamente igual que muchos otros que siguen operando en muchos otros bancos del mundo. ¿No siente usted en el cuello la helada caricia del pavor? Escuchar hablar a los jóvenes yuppies, agentes de bolsa, resulta divertido si uno no arriesga su propio dinero. Hablan, por ejemplo, de un techo y una línea de resistencia o algo así, para explicar lo que los analistas esperan del comportamiento de los mercados a la baja y al alza. Pero ¿qué pasa cuando la realidad no convalida sus afirmaciones, hecho más que frecuente? Ah, pues sencillo, suben el techo o bajan el piso cuantas veces sea necesario. Pero todavía es más divertido cuando salen a explicar por qué subió o bajó la bolsa, ya que entonces recurren a una jerga casuística y geográficamente tan amplia que puede incluir la quiebra de un gran banco lo mismo que una epidemia de sarampión en Sudán. Se habla de una sana toma de ganancias, pero nunca de una sana toma de pérdidas. Y las perspectivas de los analistas son siempre exultantes como un deportista recién salido del vapor. Según ellos, por ejemplo, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores debió haber cerrado el año pasado en 34.000 puntos, pero en verdad cerró en 25.500. Sus cálculos actuales conservan el optimismo, que Dios los bendiga. Es bueno el chiste que define a un economista como alguien incapaz de decirnos lo que va a ocurrir, pero capaz de explicarnos inmediatamente por qué ocurrió. Lo malo es que no es un chiste. Hoy puede ser un gran día y mañana también.